mulata. Camina así. Ay, mamita, camina, anda. Camina así. Dale un poquito para acá. Camina así. Camínala. La vecinita del frente buenamente se ha fijado cómo camina la gente cuando sale. Después del malecón.